Yahya pasal 8. Boti isa lona ode hu idu jaitun. Dongko mulalionu tio malona ama apoli ode bango belele oea. Ngohuntua tau lona ama ode olio. Tio lo tihuloo, wa malo mulai lo ngajari oli mongolio. Lapa tao, mongo ahali lo taurat, wa utau tauwala, tao pahamu parisi, lona ama ode olio. Ti Mongolio lo delo mao ta bua ngota, ta ilo wahula li Mongolio lo jina. Ta bua boito pilo itu hula li Mongolio to talu li Mongolio nga amila. Ti Mongolio lo ia ade ili isa. Guru, ta bua boti ilo wahula la miatia hemo jina. To delo mo hukum lo tauratindo, ti Nabi Musa lo marendamai. Ta bua odie, musti popa iala lo botu mate-mate lo mao. Mulo lo pahamuli guru to mimihu pasali boti. Lo ia boti pilo matuju li Mongolio mo himontala oli Isa. Alihu ti Mongolio mo ali mo potala olio. Turusi ti Isa lo tidungu, wau lo lulare tohuta lo tiongoa lo ulu ulio. Ti Mongolio turusi mo makusa olio, alihu mo lameto. Uitolo sababu olio, ti Isa lo po otulide mola huhulo io, wau lolo ia. Towolo tali Mongoli boti, tonu tadila odusa. Wonu woluo, tio ta bohulio moma ilo botu to tabu aboti. Lapata tio muli lo tidungu, wau lo lulare to huta paoli. To ulo odungo heo pasali boito, ti Mongolio malolola mao tambati boito ngota ngota. Tumula lo mao monto ta he pangkolawa. Tunggulo puli tio mao bolo ti isa tutuau, ta teto. Wolo tabua ti hutihula to tambati lio boito. Ti isa lo potuli demola huhulo iyo, walo ia oleh tabu abo itu. Tau tonu ti Mongolio nga amila no'u. Walu mea lo dila talo hukumani olemu. Tame tio mao? Dia luo guru. Ti isa lolo ia mao ode olio. Wau olo dila mo hukumani olemu. Pona olo iyo wau dila lo pahutudusa poli. Ti isa lolo ia poli ode tau ngohundua. Ualio mao? Wau botia tinelo dunia. Tamo dudu a ola utio ma mo tapu tinela umo tumula olio. Wa utio di lalo mo na oto de lomo di olomo. Lapa tau tau tau wala ta opahamu parisi, lolo ia ode olio. Yo he mo to mangai timimbihu batanga mulo hihilao. Uhe to manga mumai boito di lasa. Ti isa lo lame tao. Humaya lo ma wa uboti he mo to mbanga to mimbihu batanga ulo hihilao. Uhe to mbanga umai boti banari. Sababu otawa ulonto utonu wau, wau ode utonu u na ou. Boti Mongoli di lamotota lonto utonu wau, wau ode utonu u na ou. Hukumani li Mongoli, hukumani lo manusia, bo wau di pomo hukumani to tau ngotama. Bo humaya lo mawa u botia mo hukumani to tau, putusani wito sah, sababu wau di la tutu wau. Di papa talopo ahumai olau, pepe enda olau. Todelomo kita bilo taurat limongoli, woluo tulatuladu, deu utilombanga mai lo taru lo taito sa. Wa uma lo tombanga i batanga ulo hilao, wa uti papa talo po ahu mai olau, ma lo tombanga i to mimpi hu batanga u olo. Ti Mongolio lolo ia ode olio. To utonu ti papa boito. Tame ti isa. Ti Mongoli di la moto tau, mialo ti papa u. Bawonu ti Mongoli ma moto tau. Ti Mongoli olo motota li papau. Ti isa lo potunggulo lo ia boti, to utio he mengajari to pango bele lo ea, titilia lo kasih he popo maso alio lo doi. Bodi aluo tau talo he upa olio, sababu wakutu olio di pole dungka. Ti isa lo ia polio de oli Mongolio. Wa uma mo nao, wa uti Mongoli ma mo lolo he olau. Ode tambati pona oau, ti Mongoli di lamuali mo na omola. Sababu ti Mongoli mamo powate he odusawa. Tau tau wala lo Yahudi boito lolo ia. Tio boti tano mao hilamo titipate. Sababu tio lolo ia. Ode tambati pona wau, ti Mongoli di lamali mona amao. Lo ia lio ode oli Mongolio. Asali li Mongoli londo tibawa, bo wau londo itato. Ti Mongoli londo dunia, wau di la londo dunia boti. Ingondie ilo iau ode oli Mongoli, ti Mongoli mamo powate he odusawa. Wau memangi ti Mongoli mamo powate he odusawa. Wonu ti Mongoli dila paracaya, de uawito ta woluo mololaita. timongolio lo hindu ole olio. Ito boti ta tonu. Tameta oli isa. Ode lo uma pilo lele umai ode oli mongoli, londo ubau-bau huwali lo mai. Dongko ngohundua pomao, umawali lo ia umai, wau popotala uto mimpi huti mongoli. Bo wau bomo petunggulai lo uma ilo dungo heu, totalo po ahumai olau. Sababu tio talo po ahumai olau ito banari. Timongolio dila mengerati de uti isa hemo bisala to mimbihu ti papalio to soroga. Ti isa poli lolo ia. Wonu timongoli mo polanggata lo ala o manusia. De uito timongoli mengerati, de ua uito tau oluo mo lolaita. Timongoli olo mamotota, dia luo tua umao, uhe pohutuo u bolondo batanga ulo hihilao. Wolo uhe pohutuo u, maila pato ila jarimelo Allahu ta'ala ode olau. Tio talo po ahumai olau. Tio olo ma olau. Tio dila molola olau tutuau. Sababu wa umoturuti umotu ude wolio. Sababu lo ia li isa, dadata tau tapila racaya. Ti isa lolo ia ma ode tau lo Yahudi, tama paracaya ode olio. Wonu timongoli modungo helo iau, timongoli otutu banari muriu. Wau timongoli mamotota lo obo banari. Wau obo banari baito mamo omaradeka oli mongoli. Tameta oli mongolio ode olio. Amiatia botia waliali Nabi Ibrahim. Wau amiatia dipope endama olo waliwato lo tau-tau walo. Wala makusuduli guru, lo ia deo amiatia mamo wali maradeka. Ti isa lolo ia mao ode oli mongolio. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli. Titalo tita talo hutu dusa. Tio moali watolio lo dusa. Wato dila tatapu motitola todelo mobele lituanilio. Bowalao hihilao, tio tatapu motitola todelo mobele mololaita. Wonualao Allahu ta'ala mopo maradeka oli mongoli. Timongoli otutu banari maradeka. Timongoli boti otawa uwalia li Nabi Ibrahim. Boti mongoli hepololo hedalala mohingi nyawau. Sababu lo iau dila lemaso todelo mohilali mongoli. Wolo ilondo nga ulondo oli papau, uito upoleleu, odito olo woli mongoli, timongoli hepohutua wolo uma ila jarimai li papa li mongoli. Tameta oli mongolio, ti Nabi Ibrahim itu ti papalami. Ti isa lolo ia mao de oli mongolio. Wonu timongoli boti mongowala iyo li Nabi Ibrahim, tantu timongoli mohutuma uma pilohutu li Nabi Ibrahim. Boti mongoli masatia hepololo hedalalo mohingi nyawau. Padahali wau hema polele mai lo ubanari ode oli mongoli. De uite itu ubanari, u ilo dungo he umai lonto Allahu ta'ala. Ti Nabi Ibrahim dila hema hutu u odie boti. Ti mongoli boti hipo hutua u hepilo hutu mai li papa li mongoli lo hilao. Ti mongoli lo lametao ade li isa. Amiatia botia dila wala ojina. Tia mola miatia boti botu wau, de uito itu Allahu ta'ala. Ti isa lolo ia mao poli ode oli mongolio. Wonu banari Allahu ta'ala ti papa li mongoli. Tantu ti mongoli motoli angu'u. Sababu wa ulo na amai lonto Allahu ta'ala. Wau masatia wa uoluo teye. Dila hila ulo hilau wa ulo na amai. Botio talo po ahumai olau. Ilongola ti mongoli dila mongarati lo uhelo iau. Sababu ti mongoli dila mo otahangi mo odungohe pengajariu. Asali li mongoli lonto oli papa li mongoli ibilisi. Tunggulo ti mongoli moto hilao mohutu uo to hilali yamo li mongoli. Tiota mo hinggila nyawa lo manusia, lonto umulo mulo lo walomai. Wau dialuoma ubanari to olio. Sababu memangi to olio, dialuoma ubanari. Wonu tio hemo himbulo, memangi ma odi odi tolo sipati ilio. Sababu tio ito tamo himbuloa, wau nga amila uimbulo lonto olio. Bo sababu wau hemo polele mai lo ubanari ode oli mongoli, ti mongoli dila paracaya ode olau. Towolo tali mongoli boti, dia luoma tamoali mongohi mai bukti, de ua ubotia odusa. Wonu wau mo polele mai lo ubanari, ilongola ti mongoli dila paracaya ode olau. Ti talo tita talonto Allahu ta'ala, modungohe pirimanilio. Ti mongoli dila lonto Allahu ta'ala, sababu ti mongoli dila modungohe olio. Tau-tau wala lo Yahudi boito lo lametao ode li Isa. Banari uhe polele lami, de uyo boti tau lo suku lo Samaria, wau ta ilo tuang lo lati. Ti Isa lo lametao. Wau dila tua tuang lo lati, wau hemo hurumati oli papau, wau timongoli dile hemo hurumati olau. Wau dile hemo pemasahuru lo batangau. Bowoluo ta hemo pemasahuru olau. Tio ta momuto o wau putusani lio banari. Tutu lio tutu polele umai ode oli mongoli. Titalo tita tamo ta atima pirimaniu. Tio dila ta matemateo. Tau-tau wala lo Yahudi lolo ia mao deli Isa. Masa tia ami mayakini, deu iyo boti ilo tuangalo lati. Ti Nabi Ibrahim mau mongo Nabi Wewo, malo powate. Boi ololo ia, deu tita lo tita tamo ta ati primanimu, tio dila tamate-mate mao. Dila pengalo akali iyo boti lebe uda mao li papalami ti Nabi Ibrahim. Wau mongo Nabi Wewo tamalo powate. Tinggah harapumu ya boti tita. Ti Isa lo lame tao. Wonu wa uboti hemo pemasahuru lo batanga ulo hihilawo. Masahuru ubo ito dila ohuna lio. Ti papau ta hemo pemasahuru olau. Wau tio hetanggula limongoli Allahu Ta'ala ea limongoli. Padahali dila otawa limongoli tio. Bawa umotota lio. Wonu wa uboti mo polelemai dila motota lio. Wau hemo himbulo odelo timongoli. Bawa umoto talio, wau-wau olo taati to pirimani lio. Ti Nabi Ibrahim ti papa limongoli, mengaheda amo ondo dulahu. Wau tio malo ondo, wau mawengawengahu. Tau-tau wala lo Yahudi boito lolo ia mao de olio. Umurumu boti dipole duta ade uli molo puluh tahunu. Walolo ia malo ondo oli Nabi Ibrahim. Ti Isa lolo ia mao de oli mongolio. Tutulia tutu polele umai ode oli mongoli. Wa uito tawoluo mololaita. Tau ti Nabi Ibrahim dipo pilo tutulio. Lapata ti mongolio lo hamamai botu pomailio oli Isa sampe mate. Boti Isa maro titu ao, wa ulolo amao pango belelo ea.